La estábamos buscando y queríamos tener mayor información para brindárselas a la audiencia. ¿Cuál es la situación que está pasando ahora? Es que un grupo de personas, la gran mayoría mujeres, hay un varón aquí que está manifestándose, comenzaron a través de las redes sociales a congregarse o por lo menos juntarse, organizarse para hacer una manifestación porque están reclamándole al IPAB que saque el listado de los beneficiarios de las casas sociales. Lo que está pasando es que en el sureste de Santa Rosa, en este momento, hay tres barrios para entregar, son más o menos son unas 1.000 casas, 1.007, 1.010 casas, que están terminadas, pero algunos inconvenientes entre Camusi, la empresa de gas pampeana, y también una expropiación de un campo que necesita tener el Estado provincial para conectar las cloacas. Ese es el problema de no entregar o no comenzar con las listas para la entrega de estas casas sociales. Usted decía, un grupo de mujeres comenzó a organizarse para manifestarse, nosotros creíamos en el IPAB, no, están en este momento en casa de gobierno, y vamos a hablar con algunas de ellas para que nos cuenten por qué están haciendo esta manifestación, qué están pidiendo y cuál es su situación hoy en día, casi que sin poder tener su casa, tener que alquilar y casi que tener que andar solicitando que por favor les entreguen una casa para poder vivir dignamente. Fanny es una de ellas, después vamos a hablar con otras que se quiera sumar a esta charla. Buen día, Fanny, ¿cómo andás? Hola, buenos días. Bueno, contanos qué están haciendo aquí en Casa de Gobierno y qué están pidiendo. Nosotros vinimos a pedir una audiencia con el señor gobernador Carlos Berna, el cual se encuentra ocupado, como suele suceder siempre. Nos dijeron que trajéramos una nota, la cual demora entre 15 y 20 días para que nos puedan dar una posible respuesta y después recién que nos pueda atender. Nosotros no venimos a ser prepotentes, no venimos a traer problemas a nadie, solamente queremos una respuesta, queremos que salgan los listados, queremos nuestras casas, somos madre con 3, 4 y más hijos, muchas más, hay un montón de casos más, alquilamos, no tenemos trabajo fijo, y nosotros queremos que salgan el listado para, por lo menos, que salga el listado antes de entregarse las viviendas, así poder reclamar quiénes son las que tienen, quién es la gente que tiene vivienda, basta de acomodos, hay gente que ha estado 2 meses anotados y les ha tocado la vivienda, que no es justo. Yo hace 9 años que estoy, hay compañeras acá que hacen 7, 8, 10 años, o sea, ¿hasta cuándo? Queremos nuestras casas, nada más, las casas están terminadas. Todos los días pasás por ahí y ves, decís, wow, esta va a ser mi casa. Y no pasa nada. Queremos nuestras casas. Hoy están acá en Casa de Gobierno. ¿Qué les dicen desde el IPAB? Nada. En el IPAB nos maltrataron. Nos dijeron que nos retiráramos, que no había novedades en nada. Pusieron una señora, pelo castaño, rubia. No sé ya cómo era de los nervios, trató mal a una compañera, le dijo que se fuera, que no había novedades, que no hay asistentes sociales porque están en Pico, a la gente de Pico la dejan ingresar, a nosotros no, nos pusieron custodia policial en la puerta para que no ingresáramos, entonces que no queremos hacer llegar a la discusión con nadie ni pelear con nadie, solamente queremos hablar, que nos den una solución, que nos digan, bueno, las casas se van a entregar tanto. Seguimos esperando, esperamos 8 años, podemos esperar meses más, o un año más, o lo que sea, pero que nos den una solución, que nos digan que nuestros nombres están en los listados. Digamos, ¿qué hacen ustedes? ¿Que ustedes trabajan, tienen que dejar sus trabajos para hacer esta manifestación? Contanos esa situación. Bueno, yo en mi caso estaba trabajando en una empresa de limpieza, la cual la señora, yo reclamo por un recibo de sueldo, la señora Marcela Moreira, me echa, me deja sin trabajo, y bueno, y ahora estoy con una mano atrás y una mano adelante, o sea, no tengo trabajo, mi marido hace changas, es mecánico de moto, él cuando puede ingresa, cuando entra en trabajo, se trabaja, y cuando no, con esta lluvia que hubo estos días, se paró todo, muchas de las chicas tienen maridos que son albañiles, si llueve no podés levantar una pared, o sea, ¿de qué vivís? Te pierden días de trabajo, se complica para todo, y no llegamos a fin de mes. Yo no soy una mujer que voy y salgo a pedir subsidio, no, me las arreglo como puedo. Mi casa se inundó en una oportunidad, perdí muchas cosas, y jamás nadie me dio una mano, jamás. El día que fui a pedir una garrafa, me dieron una garrafa y chao, nada más, pero no me dieron nunca un subsidio para decir, bueno, comprá leña. Yo no tenía estufa, me hicieron una visita social, que en ese entonces, te estoy hablando de 6 años atrás, y nada, no, después quedó todo en la nada, pedí una audiencia con el director del IPAV, jamás me respondieron, llevé cartas, llevé fotos, llevé nada, nadie te responde a nada, ¿qué tenemos que hacer? No sé qué más. Bueno, esta es la historia de Fanny, vamos a acercarnos a ver si alguien más quiere contar.